Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. De barro tengo y en la savia de mi zonco guardo un monte semillero. Esto que escuchamos se llama Semillera y es el último corte musical de Dionisio Labrit, que mañana a la tarde, mañana a la noche va a estar en el Espacio La Rana en Villa Jardino a las 21 horas. Estimado Peto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, hermano? Hola, Juan Jacobs, ¿cómo estás, querido? Qué gusto volver a escucharte como siempre al teléfono y escucharte en vivo, como siempre, haciendo música, que es lo que más nos gusta escucharte. Qué lindo, hermano, qué lindo. Y bueno, yo feliz realmente, vos sabés que el camino es un sinfín de sorpresas y a veces nos lleva a la sorpresa del reencuentro, ¿no? La música siempre como eje. Así que bueno, mañana estaremos compartiendo este oficio que me apasiona tanto. Venías haciendo una gira importante, te vemos que tenés fechas en todo Punilla y en algunos otros lugares de la provincia. ¿Le estás metiendo? ¿Cómo es tu formación actual para mañana? ¿Vas a estar solo? ¿Te va a acompañar alguien? Voy a estar acompañado por un percusionista, que es el formato con el que vengo trabajando. Estoy trabajando también en la producción de mi segundo disco. Voy por mi segundo sencillo que tengo terminado, ya está publicado ya hace un par de meses, que es este Semillera que recién mencionabas vos, Juancito, y estoy trabajando en mi tercer sencillo y estoy trabajando esa producción con algunos músicos de acá de la zona y me acompaña Nacho Anajovich, que es un percusionista, marimbista también, cantor también, que me está acompañando en la presentación de este material y también en la producción. Vos estás por sacar tu segundo disco, pero todavía no terminamos de sacarle jugo. Todavía, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, digo que todavía no le pudimos terminar de sacar el jugo al Corpachadito, que lo seguimos escuchando y todavía no nos cansa, y ya nos venís a atorar con otro disco más. Me gusta un poco esto que me decís, pero ¿sabes lo que pasa? Yo me doy cuenta de esa situación. Me lo dice gente que me escucha, gente que me sigue, me dice, che, loco, pero pará un poco, no hagas más canciones porque es como demasiada comida en la mesa. Y yo me doy cuenta que ahí yo tengo que ser honesto con mi necesidad creativa. Si yo dejo pasar la oportunidad en la que la inspiración me suscita la creación de una canción y no la grabo, se pasa eso. Y después ya retomarlo en el futuro, ¿no? Si dejas pasar esa emocionalidad de la composición y esa motivación del descubrimiento, si la dejas pasar, después no es lo mismo. Entonces, me veo en la disyuntiva de decir, bueno, ¿voy por la lógica del mercado o voy por la lógica del corazón? Digo, sí. No, vamos por la lógica del corazón, después vemos. Vamos, después que se acomoda, claro, los melones en el camino se acomodan, como dice el refrán. Estimado Peto, siempre recorres mensajes que tienen que ver con lo telúrico, con lo cultural, con lo ancestral y también con la protesta social. Sos una manera también de hablar. Me tiene entusiasmado la política. Bueno, pero tenés una línea de expresión muy particular. Quienes te venimos escuchando sabemos que no mirás la política por lo que sale en los diarios, que ves la política desde una mirada más profunda, más desde lo estructural, desde adentro, desde el pueblo, la protesta bien entendida. Es que a mí me parece que cualquier disciplina artística, si es estrictamente panfletaria, digamos, el artista no es libre porque está de alguna manera enjaulado adentro de un discurso que ya tiene una direccionalidad y que no te puedes salir de ahí, digamos, si adherís estrictamente a determinado canon político. Ahora, si solamente tu disciplina artística está teñida de una cuestión esteticista, ¿no? Tampoco. Y de hacer y me parece que te vas a la otra punta. Claro. Entonces tiene que haber dos orillas ahí que te permitan navegar, donde puedas cultivar la belleza, lo bueno. A ver, ¿no? Sí. Ahora, si no nos metemos un poco con la realidad, si no hay potencia, si no hay interpelación, si no nos interpelamos a nosotros mismos, si no hay un poco de todo lo que nos pasa como pueblo en eso, ¿no? Y me parece que es medio mucha franela y poca sustancia, ¿no? Y ahora que tenés tanta sustancia últimamente, tenés para hacer 20 discos con las cosas que estamos viendo y con las cosas que están pasando. Ay, no sé cómo hacer, digo, no sé cómo hacer. No te van y muchas veces me agarro. ¿Te escuché? ¿Peto? A compartir la música y estar en los fogones y, o en las barricadas de otros lados también me pasa. Y justo en un momento donde lo político más que nunca pareciera tener tanto que ver con lo cultural, cuando uno ve a los pueblos originarios cortando rutas, algo que no veíamos hace un tiempo, veíamos otra clase de entender la política y la protesta, hoy pareciera que lo cultural sale a cortar las rutas. Vos sabés que una de las cuestiones que está sucediendo, esto según mi análisis, ¿no? Que no soy politólogo, ni mucho menos, pero me parece que pasa algo que es la política tradicional, por lo menos tradicional de los últimos tiempos, la política partidaria en general, no estoy hablando de particularidades, ¿no? Se ha vuelto tan insulsa y da tan pocas soluciones y es tan poco alternativa a los problemas reales de los pueblos que terminan los pueblos originarios o la cultura o pequeños productores o colectivos como LGBTQ+, etcétera, terminan alzando las banderas de las reivindicaciones reales y dando las batallas profundas. Entonces, me parece que en ese sentido toca que hay que aunar, ¿no? En esa diversidad, hay que aunarse en esa diversidad y buscar poder canalizar, junto con otros actores, poder canalizar esto, las demandas por un buen vivir, ¿no? Yo observo lo que pasó en Jujuy, lo que pasa en Perú, con el pueblo que está pidiendo hace rato, la destitución de Dina Boluarte y lo poco cómplice, ¿no? Que es el establishment de las necesidades profundas del pueblo, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Grecia, lo que pasa en todos lados. Y cada vez está más separado ese poquito de población que es el que tiene los recursos de las grandes masas. Así que bueno, estamos en retos muy profundos, ¿no? Que nos propone la historia. Dionisio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te habla Paola, ¿cómo estás? Mira, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, te quería preguntar cómo te llevas, ¿estás amigado con la música, con tu música y con la política a la hora de componer tus canciones? Porque a veces, bueno, uno como artista también se hace esa pregunta, ¿me voy a involucrar con mi música en esto que también quiero decir, en algo que tenga que ver con algún tipo de lucha, con alguna militancia? ¿O preferís, mantenerlo aparte? Estoy involucrado. Primero me parece que, así como decía Chekhov, todo es político. No hay algo que no sea político. ¿Dónde compras el pan? ¿Con quién te vinculás? Es político. Yo me río a veces discutiendo con la gente en la calle. Me encanta charlar de estas cosas. Estoy tratando de tener cada vez más paciencia y aprendiendo también. Buscando inocencia también para no estar cargado de juicios que nos impiden percibir, ¿no? Con mayor profundidad. Pero digo, no querer involucrarse en política es como no querer saber de matemática, es una papa fritada, ¿no? Porque vos cuando te dan el vuelto lo contás. Obviamente, estamos bastante adoctrinados por el sistema capitalista. Pero bueno, hay que involucrarse en política también, ya sea la que sea. Porque si no es como no contar el vuelto, y yo creo que la mayoría de la gente cuenta el vuelto, excepto Fito Páez, que él no está muy involucrado en política. Y entonces nos toca vincularnos políticamente. Y me parece que la política más genuina que podemos hacer hoy por hoy es adentro de casa, en el patio, con los vecinos de al lado, con la cuadra y de ahí en más. ¿Y qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te lleva a movilizarte desde la política? ¿De qué te haces eco en este momento con lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que más te está golpeando? Y a mí me parece, hoy por lo menos de acuerdo a mi interpretación, hay una especie de dictadura, ¿no?, que está cita porque no se enuncia nunca así, pero bueno, es una dictadura de las grandes corporaciones, entonces dictatorialmente las grandes masas tienen que comer comida que es muy poco comida, tienen que tomar agua que es muy poco agua, entonces ya me parece que no es una cuestión de si sos comunista, sos socialista, o sos capitalista, o sos peronista, uh-huh, o sos verde, o sos lo que sea, sino que se ha llegado entre los grandes medios de comunicación, las redes sociales, los algoritmos, un entramado de poder donde se cocina la historia, se ha llegado a poder determinar de alguna forma mucho de las conductas de las poblaciones, donde la libertad es una palabra linda para un poemita, ¿no? Pero bueno, si hablamos de libertades reales, vos no podés elegir qué comer, no podés elegir dónde vivir, no podés elegir qué cultura consumir, no tenés tiempo ni siquiera para un ocio creativo, ni para un descanso digno. Entonces, esto que no tiene una bandera política hoy en partidaria, pero que sí lo retoman mucho los pueblos originarios, ¿no?, que se le llama el buen vivir, me parece que es algo que es transversal y a mí me identifica y me moviliza mucho. Conversamos con Dionisio Labrit, Folclore de Autor y Otras Hierbas, mañana 8 de julio a las 21 horas en el Espacio Cultural La Rana en Villa Jardino, espectáculo al sobre. ¿Qué más podés pedir? Tenés que hacer reserva porque te vas a quedar afuera. Comunicate al 1550. Y dicen que sí, que no hay muchos sitios. 1550-5510 para reservar un lugar y vas a estar escuchando y conversando a este fenomenal personaje que tenemos ahora. Estimado Peto, como te decimos, quienes te conocemos de manera cariñosa, Dionisio Labrit, un gran abrazo y nos vemos mañana. El abrazo inmenso y siempre saber que estamos compartiendo en el éter todas nuestros anhelos de hacer de esta tierra una tierra más vivible para todos. Así que un abrazo grande, Juan, un abrazo grande a la producción, a toda la audiencia, y nos vemos mañana. Con estos antecedentes, a Dios no voy a buscar, yo me voy con los cumbas a lo que